Comienza La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa, aquí en Radio María. Buenas tardes. Hoy es 23 de abril de 2024. Son las 6, las 5 en Canarias y estás escuchando La Hora Feliz, aquí en Radio María. Me llamo Gabriel Balivalier, soy profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes, de Logroño, desde donde emitimos este programa un martes al mes. El mes pasado no pudimos pasar este rato juntos, ya que la programación de Radio María fue un poco diferente debido a las celebraciones de la Semana Santa. Pero ya estamos terminando el mes de abril y estamos de nuevo con vosotros para que paséis una tarde muy agradable. Hoy os traigo al programa un montón de temas diferentes. Hablaremos de tradiciones riojanas, la primera comunión, los monaguillos del colegio, de historia, de deportes. Así que, sin perder más tiempo, vamos a disfrutar una tarde más aquí en Radio María con La Hora Feliz. ¡Adelante! Aunque la Semana Santa ya nos queda un poco lejos, ¿verdad? Porque estamos a finales de abril. Pero no es mal momento, en el tiempo de Pascua, recordar que estamos celebrando la Pascua por la Semana Santa, porque Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Y luego resucitó. Y dentro de la Semana Santa hay muchas costumbres cristianas en las casas, en las parroquias, en las instituciones. Una de ellas, en La Rioja, que es bastante famosa, al menos en España, quizá internacionalmente también, es la llamada Los Picaos de San Vicente. No sé si has oído alguna vez hablar de esto. Yo he oído varias veces, pero no he podido asistir a esta costumbre de la Semana Santa riojana, pero tengo conmigo a Álvaro, alumno de quinto, que no es la primera vez que acude a ella, porque tiene familia en el pueblo. Así que vamos a hablar un poco con él para que nos cuente. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien. Este año me dijiste que has vuelto a poder asistir a esa tradición de los picaos de San Vicente, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas qué día de la Semana Santa se hace esta costumbre? Sí, pues el Jueves Santo uh-huh. y el Viernes Santo. Los dos días santos, vale, vale. ¿Y eso en qué consiste? ¿Es como una procesión o algo así? ¿Nos puedes contar para los que nunca lo han visto? Sí, cuéntanos. Pues es como una procesión uh-huh. que, pues... hay gente que se tapa la cara sí. y pues tienen como, como una cosa con muchos hilos. Como un látigo, una especie sí, de látigo. Una especie de látigo. Eso es. Y pues se dan en la espalda y pues tienen como un cuadro que se llama uh-huh. para que se den justo en esa parte. Y luego cuando pues... el picao ya no aguanta más, pues se va a una zona de luz uh-huh. y pues le pinchan para que no le salgan moratones. Ah, sí. Le sí. pinchan donde los golpes, claro, claro. Es que eso... Y estos se van como flagelando a sí mismo, ¿no? Sí. Se van flagelando en señal de penitencia, entiendo yo, ¿no? Sí, de sacrificio. Como sacrificio, ¿no? ¿Y por qué crees que hacen ese sacrificio? Pues para pedirle perdón a Dios por las cosas que han hecho... mal, a lo mejor, ¿no? Sí. O para pedirle algo, algún favor, ¿no? Sí. A Dios, ¿no? Muy bien. Y eso la gente del pueblo, ¿no? Está alrededor de las calles viendo cómo van pasando. Sí, la mayoría de gente va, acude a verlo, pero hay gente que lo ve desde el balcón uh-huh. porque pasa por casi todo el pueblo. Ah, muy bien. Y pues eso. ¿Cuántos picaos puede haber cada año en la procesión? ¿Te acuerdas cuántos pues, había este año? El Jueves Santo... llovió y entonces uh-huh. lo hicieron dentro de la iglesia. Muy bien. Y pues acudió uno a misa, pero subieron luego como 6 o 7 resucite. Y luego el Viernes Santo ya la hicieron fuera y había como 5. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y eso a ti te hace pensar, el ver este tipo de procesión, esta gente que hace este sacrificio, te trajo algún pensamiento a tu cabeza o a tu corazón? Sí, pues de por qué habrían hecho eso. O sea, si es para algo bueno o para algo malo. Claro. Y pues eso. Muy bien. Y a lo mejor te anima también a hacer sacrificios tú, ¿no? Sí. Hombre, no tan fuertes como ese, evidentemente, ¿no? Que eso es como muy especial y para gente mayor. Pero sí nos puede invitar a todos a que seamos un poco más sacrificados, ¿no? O sí. Que nos quejemos menos cuando tenemos dificultades o contrariedades, ¿no? Cosas que nos cuestan, ¿no? Sí. Porque en el fondo eso se hace en la Semana Santa porque Jesús, ¿no? Es el que más sufrió por nosotros, ¿no? Sí. Toda esa pasión y esa muerte horrible, ¿no? Muy bien, Álvaro. ¿Y es la primera vez que ibas o ya habías ido más años, ¿verdad? No, pero este año me enteré de que... porque los anteriores años no me había fijado de que pues había también chicas que se llamaban las Marías que iban descalzas y con cadenas. Anda, o sea que también hay chicas que hacen penitencia de otro tipo, ¿no? Sí, pero ellas van vestidas de negro y los picaos van vestidos de blanco. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, ya habéis escuchado una costumbre más de la Semana Santa riojana, que es bastante exclusiva de esta tierra y que en el fondo pues nos habla del sacrificio que nosotros, aunque ya no estemos en Semana Santa, ¿verdad?, podemos seguir haciendo cada día, ¿no? Porque en el fondo tenemos que parecernos a Jesús todo el año, no solamente en la Semana Santa, ¿no? Muy bien, Álvaro, pues muchas gracias y hasta el próximo día. Adiós. A principios del mes de abril tuvimos la suerte de vivir la Semana Santa y la Semana de Pascua con unos días de vacaciones. Tengo aquí a Nicolás, un alumno de quinto, al cual vamos a hacer unas preguntitas sobre qué hizo él con su familia en las vacaciones. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias. Me alegro. ¿Dónde estuviste en vacaciones este año? Estuve en Pontevedra. Hombre, Pontevedra, ciudad gallega, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y habéis estado alguna vez allí? ¿O es la primera vez? No, es la primera vez. Muy bien. ¿Y qué, te acuerdas de algunos planes así que hiciste así interesantes? Sí, el primer día llegué a las como por la tarde y al día siguiente fuimos a la ciudad de Santiago. Hombre, ahí al lado. Donde está la catedral, ¿no? De Santiago, sí. De Compostela. Muy bien. Y pasamos por dentro de la catedral y hasta había el obispo. Estaba el obispo y todo. Sí. Qué bien, qué bien. A lo mejor estaba celebrando una misa o ya celebrado. Sí. Muy bien. ¿Y pudisteis dar el abrazo al santo? No. ¿O darle un...? ¿No? Pero os acercasteis a ver la estatua de Santiago, supongo, ¿no? No, es que justo la habían cerrado. Anda. Ah, vale, vale, vale. Claro, que a lo mejor ya era de cerrar, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y visteis la plaza del Obradoiro, no? Toda la plaza que hay delante, sí, de la catedral, que es también famosa. Sí. Supongo que veríais algunos peregrinos de estos que van a hacer el camino, mucha, ¿no? Gente. Muy bien. Nicolás, ¿alguna cosa más que hiciste esos días de vacaciones, a ver, en Pontevedra? Pues sí, después, al día siguiente, me fui a visitar Vigo, también estaba por ahí al lado. Al sur de, claro, claro, al sur de Pontevedra, donde está la famosa Ría de Vigo. ¿Y qué visteis en Vigo? Un poco estuviste en la ciudad. Sí, estuvimos por el centro, ahí hay muchas cuestas. Hay muchas cuestas, ¿es verdad? Sí. Sí, sí, yo he estado alguna vez y ya me acuerdo. ¿Y visteis el mar, supongo? Sí. ¿Fuisteis a ver el mar, los barcos, sí, sí, el puerto? Muy bien. ¿Y alguna otra cosa así que te acuerdes, así chula? Eso. Visitar sobre todo, ¿no? Estas ciudades, Pontevedra, sí, Santiago y Vigo. ¿Y el tiempo, qué tal, os acompañó? Porque esos días... Bueno, vimos llover. Visteis llover, ¿verdad? Sí. En Galicia es una de las comunidades donde más llueve durante el año, ¿eh? Pero bueno, también así está de bonita y de verde y todo. Tiene sus, sí, ventajas, claro. Otras, en cambio, los pobres están con una sequía que... Pero bueno, esta Semana Santa ha llovido bastantes días en casi toda España, o sea que ha sido también un regalo de Dios. Sí. Muy bien, Nicolás. Oye, pues enhorabuena por este plan que habéis hecho y que termines bien este curso, que nos queda poco ya. ¿Vale? Vale. Venga, adiós. Adiós. Bueno, tenemos también a Telmo, que nos quiere contar un poquitín qué plan ha hecho con su familia en vacaciones. ¿Qué tal estás, Telmo? Muy bien. Muy bien, me alegro. ¿Dónde fuisteis vosotros estos días de las vacaciones de Semana Santa? Estos días de vacaciones fuimos a un sitio en Francia, a la costa, llamada Contis. Contis, en Francia, muy bien. ¿Habías estado alguna vez allí o era la primera vez? Sí, bueno, cerca. Cerca, ¿no? O sea que ya el país francés ya lo conocéis y... Sí. Muy bien. ¿Y tú te manejabas con el francés? Porque, claro, sí, vosotros estudiáis. Menos. Aunque casi toda la gente por ahí sabía, ya se manejaba mejor con español que yo claro, con el francés. Porque está cerca de España. Sí. Claro, claro. Muy bien. ¿Y alguno de los planes que hicisteis por ahí? ¿Nos quieres contar algo? ¿Cosas que visteis? Vale. O... El primer día llegamos y empezó a llover un poco. Y entonces lo que nos pasó fue que... la casa, empezamos a verla, recogimos, y es que había dos pisos. Uh-huh. Estaba subiendo yo al primer piso, había un colchón en las escaleras, me resbalé con el colchón y me caí para atrás. Anda, y te diste un buen golpe. Sí. Pero bueno, no fue... Bueno, el segundo día fuimos a Burdeos a pasar todo el día, fuimos a las 10 de la mañana, estuvimos ahí, comimos... En un sitio como de italiano. Uh-huh. Y luego fuimos a dar una vuelta, merendamos en Starbucks y luego fuimos a cenar a un sitio que siempre vamos que se llama El Letrecot. Muy bien. Después, un día fuimos en nuestra casa, tenía acceso a un camping que había cerca y había unos toboganes en la piscina climatizada. Y entonces yo y una amiga nos tirábamos todo el rato por los toboganes y subíamos por los toboganes, no por las escaleras. Anda. Y a veces nos pegábamos. Nos resbalaba, supongo, ¿no? Hombre, claro. Nos tirábamos de cualquier forma y luego había uno que era súper chulo, que era súper grande y súper como... Como muy largo. Muy largo y como súper que me mareaba mogollón, era con hinchable para dos personas. Nos tiramos y Irene, mi amiga, se cayó del flotador y yo después, como él solo estaba, el flotador se me puso encima. Muy bueno. ¿Y qué más? Y luego de eso, un poco de actividades lúdicas, ¿no? Sí. Divertidas. Luego, ¿y de visitas culturales? ¿Visitas alguna cosa así interesante? En Burdeos a la catedral, a la misa. Muy bien. Y luego, otro día, fuimos a... Estuvimos en casa todo el día y entonces hicimos la madre con la familia con la que estábamos, hice yo y ella, hicimos unas fresas, una quesada y un bizcocho. Muy bien. O sea, que encima cocina también. Sí. Aprendiste a cocinar. Sí. Y por último, fuimos a la playa de Contis. Uh-huh. Estaba muy fría el agua y escapamos un poco y al final nos aburrimos. Y había unas dunas gigantes y nos tirábamos por ahí de cabeza. Por la arena. Qué gozada. Corríamos hacia las dunas y saltábamos. Ah, muy bien, muy bien. No os hacíais daño porque era de arena, claro. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y luego nos tirábamos de cualquier forma y una vez había una que era súper empinada y era una pared y arena abajo y saltábamos. Muy bien, muy bien. Al final fuimos a una tienda de ropa que era muy chula, tenía ropa muy bonita y entonces me cogí una sudadera, una mini pistolita de agua. Uh-huh. Y una camiseta y un pantalón. Qué bien. O sea, que encima hicisteis compras y todo. Oye, sí. Pues... Luego había una tienda que había como unas tablas de surf para surfear, pero por la orilla del mar, de madera, y la alquilamos. Fue muy divertido, aunque me caí varias veces. Y por último, en una tienda había mogollón de posca y cogí un posca de cada. Muy bueno. O sea, que un plan súper completo, Telmo, vamos. Sí. Pues enhorabuena. Que hayas disfrutado tanto con la familia y, como le he dicho a Nicolás, ánimo con el tercer trimestre, que nos queda muy poco, para acabar muy bien el curso y pensar ya luego en las vacaciones de verano, que son las siguientes. Sí. ¿Vale? Vale. Venga, adiós. Adiós. En un colegio como el nuestro se aprenden cantidad de cosas, ¿no? Desde luego en las clases, Pero también fuera de clase se aprenden otras, ¿verdad? En los patios, en el comedor, en las extraescolares. No sé si en vuestro colegio tenéis esta actividad, pero aquí sí, que es la Escuela de Monaguillos, nada más y nada menos. Tengo aquí delante a tres alumnos de cuarto, sonrientes, que han sido elegidos, vamos a decir, para ser monaguillos en la misa diaria. Nos van a contar su experiencia. ¿Y qué es eso de ser monaguillo? ¿Cómo lo habéis conseguido? Etcétera. Primero Samu, que yo creo que es el que más tiempo lleva, ¿verdad? Con este tema de los monaguillos. A ver, cuéntanos, Samu, ¿qué es esto de ser monaguillo? ¿En qué consiste? Pues al principio del curso, el cura, que se llama Don Juan, dice que si algunos quieren ser monaguillos, y van algunos, y cada miércoles tienen que ir a... Pues a ir a misa para aprender. Para aprender. Muy bien. Y practicar, pero algunos después de practicar y todo se van, se saltan y se van de monaguillos y bueno. Pero yo me quedé porque es guay ayudar a me misa. Me gustaba, muy bien. Sí. Tú, Nicolás, ya que tienes el micrófono, ¿por pues qué? Yo siempre en las misas estoy muy nervioso porque por si hago algo mal. Bueno, pero luego, o sea, luego no te sale tan mal, o sea que no es para tanto. Sí. Que yo te he visto. Que a veces las campanillas me salen mal porque da vueltas alrededor de la campanilla. Efectivamente, hace falta práctica, ¿eh? Sí, experiencia aquí como todo en la vida. Oye, ¿y tú por qué querías ser monaguillo? ¿Qué es lo que te llama a ti la atención de ser monaguillo? Pues monaguillo porque en mi antiguo colegio yo siempre quería ser monaguillo, pero ahí ya se me habían acabado los puestos y quería probar aquí. Ah, muy bien. Fenomenal. Marcos, que también es alumno de cuarto, ha empezado hace poco a ser monaguillo, ¿no? Empecé hoy y... ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Bien, he querido ser monaguillo porque veo que Don Juancho gasta muchas bromas y habla mucho. Ah, sí, pero no será en misa, eso será fuera, ¿no? Fuera de la misa, vale. ¿Y qué has hecho para entrar a formar parte de los monaguillos? ¿Qué proceso has seguido? ¿Qué has tenido que hacer? Primero, Don Juancho me ha preguntado, hemos hecho una charla. Muy bien. Y luego me ha dicho si de verdad quieres ser. Y luego me ha dicho, firma esta hoja y que tu tutor de curso la firme. ¿Y la firma ya? El capellán también la ha firmado. ¿Y la firma el tutor de curso? Sí. Ah, también. Vale. Y eso es como un compromiso, ¿no? Me parece que ponía, ¿no? Me comprometo a ayudar y a cumplir el calendario, ¿no? Porque me imagino que como sois varios, sí. Cada día habrá turnos, ¿no? Sí, cuando sí. Le toca a uno, hay que estar ahí. Muy bien, muy bien. ¿Y animaríais a otra gente de vuestra edad a ser monaguillos? ¿Y por qué? A ver, primero Marcos, luego Nico y luego Samu. Sí, porque es muy guay. Es muy guay. Vale. Tú, Nicolás, sí, ¿por qué animarías a la gente? Acércate a ser porque monaguillo. Porque aprendes muchas cosas de misa. Sobre la misa, ¿verdad? Sobre las partes de la misa, todo lo que entra en juego. Sí, señor. ¿Y tú, Samu, por qué? Pues yo, porque ayudas mucho a los sacerdotes. Puedes tocar todo de la misa y, bueno, ayudas a los sacerdotes y eso. Eso es bueno, ¿no? Ayudar a los demás. Sí. Y más en misa porque estamos celebrando el sacrificio de Jesús en la cruz, nada más y nada menos. O sea que es como vivirlo más cerca, ¿no? Estar sí. Más cerca de la cruz de Jesús, ¿a que sí? Oye, pues enhorabuena a los tres y a seguir aprendiendo y a seguir tratando con Jesús y animando a otra gente a que sea monaguillos, que hace falta mucha gente que ayude, ¿vale? Vale. Venga, adiós. Adiós. Dentro de las asignaturas de un colegio no puede faltar una dedicada a la historia, ¿verdad? Y en concreto a la historia de España, que los alumnos de primaria empiezan a trabajar desde muy temprano. Pues tenemos la suerte de contar hoy con Miguel, que es alumno de quinto y que se está haciendo un experto en la historia de España y en concreto nos va a hablar hoy sobre los reyes de España, la dinastía de los Borbones, los Austrias. Seguro que esto te suena, ¿verdad? Bueno, no voy a adelantar más y os dejo con Miguel, que nos va a dar una mini lección magistral sobre los reyes de España. Adelante, Miguel. Hola, me llamo Miguel y os voy a contar un poco cómo han ido todas las monarquías de España. Y pues hemos tenido cuatro casas reales. son muchas porque ha habido muchos desastres, conflictos. Bueno, empezamos por la primera casa, que fue la Casa de Austria, empezando por Juana la Loca, como conocéis, la madre Carlos I, apodado, todo el mundo le conocía como Carlos V, pero en España Carlos I, porque le decían Carlos I de España y V de Alemania. Y fue él el que heredó todo el imperio. Y él se vino, fue de España, fue de Alemania hasta España, porque sus padres no pudieron por razones. Entonces le educó su tía, que le enseñó a ser católico y a ser rey. Todo eso. Y luego pasaríamos con su hijo, Felipe II, que fue el que más extendió el reino, que fue su hijo. Luego pasamos con Felipe III, que él no le gustaba, por así decirlo, mucho las dotes de gobernanza y se lo dejó a un señor que era el duque de Lerma. Y entonces lo que hizo, pues como no le gustaban así las dotes de gobernanza, pues se lo dio al duque de Lerma. Luego pasamos con su hijo, Felipe IV, que pues él hizo lo mismo, que se lo dio, que le dio, no le gustaba mucho la política, porque los dos, su padre y él, empezaron muy jóvenes, pues no les habían enseñado nada, su padre con 22 y él con 20. O sea, es una edad muy temprana para ser rey, que ahí podrías aprender a ser rey, pero es muy temprana. Y luego está Carlos II, el último rey de la dinastía de los Austrias, que le llamaban Carlos II el Hechizado. Y llegaron los Borbones, el primer Borbón, Fernando IV, llegó porque la abuela de Fernando IV era la hermana de Carlos II. Entonces, pues lo heredó a él porque en el testamento se lo daba a su hermana, la abuela de Fernando IV, el primer Borbón. Y ya está, ya sé cómo llegaron los Borbones y cómo terminaron los Austrias. Muy bien, Miguel. Oye, pues nos has dado claramente una masterclass de la historia de España, de los reyes y sobre todo de los Austrias, ¿verdad? Ya veo que sabes mucho y que todavía te quedan cosas por aprender, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Para eso está el colegio también. Y desde luego, con el interés que tienes, pues seguro que aprenderás muchas más cosas. O sea que enhorabuena y a seguir aprendiendo. Adiós. En un colegio se aprende de todo, ¿no? Asignaturas, lengua, inglés, matemáticas, educación física, pero sobre todo se aprende mucho de educación, ¿no? En el sentido de querer a los demás, respetar a todos, ¿no? Hacerse amigo de la gente, ¿verdad? Todas esas cosas se aprenden también. Aunque no haya una asignatura así, bueno, está la de valores, quizá. En la de valores sí, ¿no? Algo se trata de estos temas. Pero bueno, en general, uno tiene que aprender a convivir con los demás. Y tengo ahora un experto que se llama Oli, para los amigos, Oliver, que es alumno de cuarto y que me ha dicho que quiere hablarnos de este tema, del respeto. A ver, Oli, buenos días. Buenas tardes, mejor. Cuéntanos, ¿qué nos quieres decir sobre esto? Yo quiero decir que no hay que juzgar a los demás por sus apariencias, porque si no, luego las apariencias engañan y entonces si tú, por ejemplo, lo sacas, eres mejor en inglés, pero luego él saca mejor nota en inglés, pues si tú te has burlado antes, él se burla después. Porque... Claro, claro, claro, porque la has juzgado mal, ¿no? Has pensado que era mejor y, o peor que tú y es mejor que tú, o al revés, ¿no? Y luego burlarse en general no es bueno, ¿no? Nunca. No. Ni que sea verdad ni que sea mentira, ¿no? Muy bien. Y luego algo me ibas a contar más también sobre el respeto a los demás. Cuéntame. Ah, que tampoco hay que insultar diciéndole... Hay que intentar ayudar a los demás para que mejoren en sus cosas y así luego ellos te ayudan. Claro, porque si no te quedas solo, ¿no? Si vamos insultando a los demás o riéndonos de las cosas malas de los demás, ¿no? Siempre ayudar. Eso me parece que es muy interesante. Y el insulto normalmente es malo, ¿no? Yo no conozco a nadie que insulte por hacer bien, ¿no? Si normalmente hacemos mal con el insulto, ¿no? A veces es para defendernos o a veces es para atacar. Pero en todo caso, sí. Es malo, ¿no? Estamos de acuerdo. Muy bien. ¿Y algún consejo más que quieras dar a nuestros oyentes hoy sobre el respeto, la convivencia? No, estas dos cosas, ¿no? Sí, o sea, una... No juzgar a los demás por las apariencias, ¿no? Todos tenemos cosas buenas y cosas menos buenas, sí. Todos. Y dos, no insultar a los demás porque eso no ayuda, ¿no? Nunca ayuda a los demás, ¿no? Sino que sí. Nos aleja de ellos y nos quedamos solos. Sí, señor. Oye, pues muchísimas gracias, Oli, y a seguir mejorando, a seguir aprendiendo, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. Y tenemos también... a Eduardo, otro alumno de cuarto, compañero de Oli, que nos quiere seguir hablando un poco del respeto, de la convivencia a los demás, ¿no? Edu, sí. A ver, ¿de qué pues, nos quieres hablar? De que la gente, uh-huh. Por ejemplo, si le meten un gol, no hay que chillarles, coño, ¿por qué pasa eso? Pero no puedes decir esas palabras. No hay que decir palabrotas, ¿no? Sí. Ni, vale. No hay que hacer al otro que se sienta mal. Eso es. Aunque sea de tu equipo, claro. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que decirle que venga, que a la siguiente ya la paras. Animarle, ¿no? Animarle, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, pues también no hay que pegarse, porque si te pegas luego pueden pasar cosas como que te castiguen y luego a ver a quién le fastidia. Claro. Y bueno, pues esas cosas. Bueno, o sea, está bien, son dos enseñanzas más, ¿no? O sea, una, no reírse o no meterse con las cosas malas de los demás, que hacen los demás, ¿no? Porque sí. Luego tú haces algo malo y tampoco te gustaría que se rían de ti, ¿no? Claro. Claro, en todo caso que le ayudes. Porque si ha hecho algo mal es porque se ha equivocado o porque no es tan bueno en ese tema o porque tiene que seguir mejorando, como sea, ¿no? Pero en todo caso hay que ayudar a la gente, ¿no? Que mejore. Y dos, el dos era no... No pegarse, sí. Vale. Porque luego te castigan, pero no solo porque te castiguen o no, sino en el fondo por lo mismo que decíamos antes, ¿no? Por respetar, sí. por convivir con todo el mundo. Sí. Muy bien, muy bien. Oye, Edu, pues muchísimas gracias también a ti y a seguir mejorando la convivencia y el respeto, porque seguro que este tema, pues como todos, algo podemos mejorar, ¿verdad? En nuestra vida. Sí. ¿Vale? Adiós. Adiós. Bueno, estamos en pleno mes de abril, terminando el mes de abril, y en el tiempo de Pascua, como bien sabéis todos, ¿verdad? Estos 50 días desde la resurrección de Jesús hasta la ascensión, hasta que Jesús subió al cielo. Y en la Iglesia, el tiempo de Pascua es un tiempo de sacramentos, de recibir sacramentos, ¿no? Porque Jesús nos ganó toda su gracia en la cruz y esa gracia nos llega a través de los sacramentos, ¿vale? Lo primero que recibimos es el bautismo, ¿no? Pero luego viene la confesión, ¿verdad? Y luego viene la comunión, la primera comunión. Y esto es muy importante. Muchos niños y niñas, estos días de abril o mayo, vais a hacer la primera comunión, ¿verdad? Y tengo aquí a dos chicos, que son Eder e Iñaki, que me van a contar un poco cómo se están preparando estos últimos días para recibir este sacramento tan importante, la primera comunión. ¿Qué tal, Eder? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Oye, Me imagino que estos días estarás un poco nervioso o un poco, no sé, ¿no? Con ganas de que llegue el gran día de la comunión, ¿verdad? Sí. ¿Por qué crees que estás así? ¿Por qué es importante para ti la primera comunión? Porque voy a tener a Dios en mi cuerpo. Claro, vas a recibir a Jesús, ¿no? Por primera vez en tu vida. Y eso es muy emocionante. Y tú, Iñaki, me imagino que tendrás más o menos sentimientos parecidos, ¿verdad? ¿Por qué para ti es muy importante el día de la primera comunión? Pues lo primero... Acércate un poco más, ahí. Pues lo primero, porque será el primer día que tendré a Jesús dentro y el primer día que podré hablar con Él, pero dentro de mí, físicamente. Claro, eso es, eso es. Y estos días, para prepararme, estoy haciendo la comunión espiritual. Toma ya. ¿Y eso qué es? Cuéntanos un poco más. ¿Qué es eso de la comunión espiritual, Iñaki? Acércate un poco más al micrófono para que... Ahí. Es una oración que es, por ejemplo, para cuando no has hecho la primera comunión rezas la comunión espiritual. Vale. ¿La digo? ¿Te la sabes? Sí. Pues dila para que todos los niños y niñas que escuchen se la aprendan. Es, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con el que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Muy bien, pues es que es muy bonita esa oración, con la que expresamos el deseo de recibir a Jesús, ¿no? Todavía no lo puedo recibir porque no tengo la edad, o no he hecho la comunión, o no estoy preparado, pero puedo recibir a Jesús en mi alma de esa manera espiritual, sí, Señor. ¿Tú, Eder, sabías esta oración o no? No. No, ¿y te ha gustado? Sí. Es bonita, ¿verdad? Pues ya le puedes decir a Jesús esto o con tus palabras, ¿eh? En el fondo es decirle a Jesús, ¿qué ganas tengo de que vengas a mi alma? ¿Qué ganas tengo de recibirte? ¿Qué ganas tengo? Yo hablo mucho con él por las noches. Claro, claro. Es que eso es un amigo. Cuando uno es amigo de alguien, intenta hablar con él todo lo que puede. Claro que sí. Oye, Eder, ¿y cómo os estáis preparando? O sea, ¿qué estáis haciendo en casa o en el colegio? ¿Qué tipo de actividades o para prepararos para ese día? ¿Puedes contarnos algo? Hablar con Jesús. Hablas con Jesús, muy bien. ¿Y no os preparáis con el profesor de religión o con el tutor de curso o con alguien que os está estudiando? ¿Qué estáis haciendo? A ver, cuéntanos un poco. Iñaki, tú, seguro que habéis tenido, yo os he visto que habéis estado hablando sobre la misa o algo. Sí, pues don Nichel. Sí. Claro, en el de valores, detrás de todo lo que hacemos. Creo que tenéis alguna página dedicada, ¿no? Hay dos o tres páginas que es sobre la misa. Ah, vale. Que está la paz, la... Eder, di tú, no pasa nada. La armonía. La armonía. ¿Qué es la armonía? Es cuando te sientes bien por una persona. Muy bien, muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver con la misa? Pues que tienes que tener ganas y tienes que estar con Jesús siempre. Claro. Estar preparado para ir a misa, para recibirle la comunión. O sea, la misa es toda una oración, ¿verdad? Bastante larga además, ¿no? Pero que nos prepara para el momento final, que es cuando ya recibimos a Jesús dentro de nosotros, ¿no? Sí. Y también hay que estar limpios de pecado mortal. De pecado, claro. O también no haber comido antes de una hora, ni tomar chicle. Como máximo, un remedio o un vaso de agua. Muy bien, muy bien. Y vosotros, para estar limpio por dentro, tú, Eder, ¿qué vas a hacer para estar limpio el día de la comunión? Porque por fuera te puedes duchar, te puedes bañar, te puedes peinar, pero por dentro, ¿cómo se limpia uno? Confesándose, ¿no? Claro, no pasa nada, eso es, muy bien. Oye, pues yo os animo a que sigáis preparándoos muy bien, que nos quedan muy pocos días, ¿verdad?, para este día tan importante para vuestra vida. Y que, sobre todo, es lo que decía, es que habléis mucho con Jesús, porque al final es el mejor amigo que podemos tener en este mundo, es Jesús. Y Él estará con ganas de venir a vuestro interior, como lo ha hecho en muchas personas a lo largo de la historia, ¿no? Porque claro, si... Acércate. Porque claro, si no hablas con Jesús, ¿cómo vas a saber que existe? O, sí, o ¿cómo vas a saber qué le gusta, qué quiere de ti? Claro, porque él, ¿no?, como un amigo bueno, él quiere que vayamos al cielo, ¿no? Eso está claro. Sí. Pero para ir al cielo, él nos va a pedir cosas, pequeñas cosas en las que podemos mejorar, pequeñas cosas en las que podemos ayudar a los demás, bueno, para ganarnos de alguna manera el cielo, ¿no? El cielo hay que ganárselo, ¿verdad? Y Jesús es la mejor persona que nos va a decir seguro lo que tenemos que hacer para llegar al cielo. Sí. Vale, bueno. Michel también nos explica, al explicarnos sobre la misa, Claro, si no sabemos sobre la misa o no vamos a misa todos los domingos, pues no vamos a saber tanto. Claro, no, que hay que aprender más cosas, está claro, ¿no? Hay que aprender más cosas para conocer más a Jesús, conocer más a Dios, etcétera, ¿no? Sí. O sea que la misa no solo se reza, sino que también se aprenden cosas. Y aparte, sin conocer a Dios, ¿para cómo vas a saber qué es la misa? Es que primero hay que conocer a Dios y luego ya vamos a misa. Claro, pero bueno, que eso, si os fijáis, lo estáis aprendiendo desde pequeños. Desde que nacisteis, en casa vuestros padres os han hablado de Dios. Os han enseñado a rezar desde pequeños. Luego habéis venido al colegio. Habéis tenido clases de religión todos los años. Estos dos años habéis tenido la catequesis. O sea, si fijaros, cantidad de medios que están poniendo vuestros papás y el colegio, en este caso, para ayudaros, para conocer a Dios, claro. Sí. O sea que hay que estar muy agradecidos. Una de las cosas que tenéis que hacer cuando recibáis a Jesús es darle gracias, gracias, gracias, gracias por tantas cosas que os ha dado. Desde luego por haber venido a vuestra alma, eso es lo primero. Pero luego es por todas estas cosas que estáis contando tan maravillosas que habéis recibido de Él también. Hemos recibido todos de Él. Por lo tanto, tenemos que estar súper agradecidos. ¿Vale? Vale. Bueno, chicos, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bueno, vamos a nuestra sección deportiva, porque casi todos los programas hablamos de algún deporte. Esta vez vamos a hablar de un deporte que tampoco es muy típico, pero que yo conozco cada vez más gente, que es la equitación. Tenemos con nosotros a Álvaro, alumno de quinto, que lleva un tiempo montando a caballo, aprendiendo. ¿No, Álvaro? Sí, ¿es así? ¿Desde cuándo llevas? Desde septiembre del año pasado. Ah, muy bien, pues unos cuantos meses. ¿Y nos puedes contar un poco tu evolución? De hace dos años. Ah, de hace dos años, vale. ¿Nos puedes contar un poco tu evolución desde que empezaste hasta ahora? ¿Qué cosas has ido así aprendiendo, vamos a decir, a lo largo del año? A trotar y empezar a galopar. A galopar, toma ya. ¿Y eres capaz de aguantar mucho tiempo seguido galopando? Sí. ¿Sí? ¿Como cuánto, más o menos? No sé, unos minutos. Depende de qué caballo. Muy bien. ¿Salís del picadero o hacéis todo dentro de un picadero? ¿Cómo hacéis la actividad? No tenemos picadero, tenemos pistas. O pistas, vale. ¿Pistas exteriores? Sí, vale. Una es de salto y dos son de doma. Muy bien. Y el tema del salto, no sé si habrás empezado, quizá todavía no. Claro que sí. ¿También habéis empezado? ¿Sí? Y he hecho hasta concursos. ¿Y cuánta altura es capaz de saltar? Depende con qué caballo. Claro. Así, pero ¿lo más alto que has saltado o lo más difícil? Casi medio metro por ahí. Ah, muy bien, muy bien. Es un poco. Y luego hay gente que a veces se cae del caballo, como San Pablo. Yo no sé si tú has tenido algún accidente, que es también típico, o no, o todavía no te ha pasado eso. No, no he tenido. No, pero eso es porque los caballos son muy buenos o porque tú eres un buen jinete o por qué. Sí, porque yo me agarro, al menos. Ah, te agarras. Todos mis compañeros se han caído. Ah, pero algún susto sí que te has dado, seguramente, sí. ¿No? Algún movimiento así. Vale, vale, vale. Oye, ¿y nos puedes contar alguna competición así últimamente en la que hayas participado? Si es pues, la última que tuve fue hace dos domingos, que fue de terreno variado, de hacer diferentes pruebas. En el terreno, vale. Muy bien, muy bien. ¿Y eso cómo se puntúa? ¿Cómo sabes si uno ha ganado o no? Pues por tiempo, si haces una cosa mal te restan unos segundos, si haces bien te suman. O sea, hay que hacer como así, un recorrido todos, ¿no? Contra menos segundos, así. Eso, claro. Al revés, lo he dicho mal. Claro. El que tarde menos ha ganado, vamos a decir, ¿no? Sí. Y te pueden penalizar con segundos si te saltas algo, ¿no? Sí, o lo que sí. Sea. Vale, vale, vale. Pues está muy bien, está muy bien. ¿Y recomendarías a más gente de tu edad el participar o el aprender hípica? Sí. ¿Por qué? Porque es divertido para no estar en casa todo el día encerrado jugando a las videoconsolas. Eso es verdad. Es que eso no es muy recomendable. Muy bien, Álvaro, pues muchísimas gracias y a seguir practicando este deporte tan interesante, tan divertido, ¿vale? Gracias, don Gabriel. Adiós. Vamos a pasar a hablar de otro deporte, quizá más conocido por todos, que es el fútbol. Tenemos con nosotros a Gonzalo, que lleva años ya pues, jugando en varios equipos. Y no, vamos a ponernos un poco al día. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Y tú? Fenomenal, muchas gracias. ¿Cuál ha sido tu última competición, torneo, etcétera? Porque yo creo que en Semana Santa... ¿Partido quizá... o torneo? Sí, o torneo. Torneo, pues estuve en Semana Santa, uno en Castellón. En Castellón, muy bien. ¿Y jugaste con qué equipo? Con la Real Sociedad. Con la Real Sociedad, muy bien. ¿Y en qué liga estáis, en qué categoría? Alevín, primer año. Alevín, primer año, muy bien. ¿Y qué tal fue ese torneo? ¿Qué resultado tuvisteis? Quintos. ¿Quintos de...? De 40. De 40, oye, pues no está mal, no está mal. De los cinco primeros. Y luego los de 2014 quedaron terceros. Muy bien, que es una categoría siguiente, ¿no? Oye, ¿y qué es lo que más te gusta del fútbol? No sé, de los entrenamientos, los partidos, los torneos, el ambiente, el público, no sé. ¿Qué es lo que más te atrae del fútbol? A ver, los torneos, por ejemplo, pues cuando vas con la Real, que son, pues que te quedas con tus amigos del equipo allí y como... en un albergue, así, duermes y eso. Claro, hacéis como convivencia, ¿no? Los del equipo. Y eso también te ayuda, ¿no? Te gusta, claro, lógicamente. Lógicamente, porque el deporte no solo es ganar, ganar y ganar, o ganar y perder, sino es convivir, es participar, es pasárselo bien, ¿a que sí? Y luego salud también, por supuesto. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más? ¿Y este año tienes algún torneo así a la vista importante o alguna o no? ¿O pues tenés... igual vamos a uno en Lanzarote. En Lanzarote, toma ya. ¿Ese es el más lejos que habéis ido? ¿A una isla? O... Sí. Sí, ¿no? ¿Cuántos torneos más o menos te tocan jugar con la Real cada curso, cada año? Cada curso, dos o tres. Dos o tres, ¿no? Que suelen ser en vacaciones, quizá, ¿no? En época de vacaciones, ¿no? Que hay más tiempo. Navidad, verano, Santa, o sea, verano, claro. Fin de semana. Qué bien, qué bien. Fenomenal. Bueno, me imagino que recomendarías a más gente a jugar a fútbol, claro. Sí. Eso, con la afición que tú tienes, ¿no? Desde pequeño, ¿verdad? ¿Y qué valores crees que aporta el fútbol a la gente de tu edad? A ver, valores, por ejemplo, como es un deporte de equipo, uh-huh, pues la amistad y... Pensar en los demás. Sí. ¿No? Y... Porque hay que pasar al otro, hay que ayudar al otro, hay que, ¿no?, jugar juntos. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Muy bien, Gonzalo, pues nada, a seguir jugando a fútbol, a seguir aprendiendo valores, que también están ahí inherentes, ¿verdad? Y nada, y si puedes conseguir copas y éxitos, pues vale, todavía mejor que mejor. Vale. ¿Vale? Vale. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós. El reloj es inexorable, es decir, que se pasa el tiempo del programa de hoy. Hemos pasado un rato interesante, ¿verdad? Aprendiendo de un montón de temas. Han hecho mis alumnos durante las vacaciones de Semana Santa. ¿Qué deportes practican? ¿Cómo se preparan para la primera comunión? Incluso hemos aprendido algo de historia de España. Nos despedimos ya hasta el 22 de mayo. En pleno mes de la Virgen, ya sabes, el mes de mayo, el mes dedicado a nuestra madre, en el que volveremos con vosotros, con un nuevo programa, para haceros pasar otra tarde muy feliz. Recordamos, como siempre, que podéis escuchar el programa o los programas anteriores en los podcasts de Radio María. Tienes sugerencias para mejorar este programa, puedes enviarlas por correo electrónico a la dirección lahorafeliz6@radiomaria.es. Sigue disfrutando y aprendiendo con Radio María. Nos escuchamos dentro de muy poco. Adiós. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.